musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos fueron los estrenos musicales de fin de semana. Drefkila y Polima West Coast unieron fuerzas en Surprise. El video muestra a ambos artistas esperando visitas en una mansión embrujada. Otra alianza fue la de Sam Smith y Demi Lovato en I'm Ready. Otro adelanto de lo que será el próximo disco del cantante. Finalmente, Mon Laferte lanzó Beautiful, un tema que compuso hace 2 semanas en plena cuarentena y que salió una vez que despertó y se sintió hermosa. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.